amigos de Botaneando con la Mole, una vez más en Monterrey buscando lugares deliciosos donde comer, y hoy les voy a presentar un lugar al sur de la ciudad de Monterrey donde puedes hacer la combinación de pizza y quesadillas. ¿Se dice pizza o pizza? Es pizza, ¿verdad? Ah, es gran. Vengan para acá porque estoy con mi compadre Chuy en las pizzadillas. Así que quédense con nosotros. ¿Cómo se va a hacer una pizzadilla, esta comida original? ¿Y dónde la puedes encontrar? ¿Dónde puedes deleitar estos deliciosos manjares? Quédense aquí en Botaneando con la Mole. Bueno, estamos aquí en pizzadillas con mi compadre Chuy Cárdenas, que nos está preparando ahí unas pizzadillas excelentes, carnal. ¿Cuánto tiempo ya con el show acá, con la comida? Pues vamos ya para 4 años y medio, gracias a Dios, de estar aquí en este punto tenemos 1 año y medio, pero pues ya tenemos un poquito más, ya casi 4 años y medio con la comida. Carnal, y esa onda de mezclar las pizzas con una quesadilla, mira, aquí estamos armando una con salsa de tomate, la tortilla de harina. ¿Porque se te ocurrió una vez o estabas experimentando? ¿Qué rollo? Sí, pues nos gusta mucho hacer de comer, ¿verdad? Y pues fue saliendo poco a poco ahí, a base de algunas pruebas, ¿verdad? La necesidad. Oye, es que está chido eso de que vayas ahí experimentando con la comida. Digo, pues, ¿quién se le va a ocurrir un día mezclar una pizza con una quesadilla? Mira lo que está surgiendo, un platillo exquisito. Ahí, a mi compadre Chuy lo puedes encontrar, es muy fácil. Agarras lo que es, si vienes por Lázaro Cárdenas, das vuelta. ¿Esta avenida cuál es? Este es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, ya ves que Alfonso Reyes ahorita pasas Lázaro Cárdenas y sigue hasta acá donde está el Tec Milenio, donde topa, aquí al lado de un Super 7 está mi compadre. ¿Te pones qué días? De lunes a sábado, de lunes a viernes es de 8 de la mañana a 9 a 6 de la tarde, y los sábados de 10 a 5 de la tarde. Perfecto. Ustedes, te digo, si vienes por Lázaro Cárdenas, das vuelta en Alfonso Reyes, o a la derecha, o si vienes acá de la carretera nacional a la izquierda. El chiste es seguir a Alfonso Reyes cruzando Lázaro Cárdenas hasta acá para el Tec Milenio. Están ellos a sus órdenes desde las 9 de la mañana, ¿verdad? Así es. Perfecto. Aquí, Memo Hierbas, como no le gusta mucho así de que el pimiento y esas cosas, pues ya es que es mi copal el que está grabando, pidió una de pepperoni con queso, ¿verdad, Memo? Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Pero bueno, vamos ahorita a probarlas. Ahí están las pizzadillas, que están sensacionales. Y bueno, recomendables para que toda la gente que está viendo ahorita Botaneando con la Mole y andan buscando lugares diferentes donde ir a botanear aquí en Monterrey. Pizzadillas es un lugar original, comida de un compadre que le echa muchas ganas y que, pues bueno, quiere mostrar sus platillos a todo Monterrey, a todo el mundo, por medio de Botaneando con la Mole. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole en Pizzadillas. Y bueno, seguimos aquí con las pizzadillas ya terminadas. Aquí está la de Memo con quesito y salsita de tomate. Yo la pedí más elaborada. Trae cebolla, champiñones, pepperoni, queso y pimientos. Vamos a darle un llegue, a dar el visto bueno. Esperen, lo voy a dar otro. ¿Qué tal eres para el picante, compadre? La verdad está sensacional. Me preguntas qué tanto soy bueno para el picante. ¿Esta salsa qué rollo? Sí, se ve medio asesina, ¿eh? Es una salsita de chile de árbol. Mira nada más. Con ajo y ajonjolí tostado. ¿Y este? Esta es la salsa especial para las pizzerías, que es receta de la casa. Ahora vamos a ponerle acá, mira, mira, mimito. Uy. Estas dos son ondas mías. Estas son ondas acá de mi compadre Chuy. No, yo a esta sí me da miedo, ¿eh? Una gotita, échale una gotita. Bueno, vamos a ver. Para pues que veas cómo cambia el sabor. Pero bueno. Hijo, ahí te encargo mañana. Déjame darle un. Te encargo al rato. Mm. Amigo, recomendable ampliamente. Déjame. ¿No ando manchado? No. Ampliamente las pisadillas de mi compadre Chuy. Vengan, pruébelas. Están muy ricas. Si eres amante de la pizza y de las quesadillas, pues qué mejor mezclarlas y disfrutarlas. ¿Tienes de diferentes ingredientes? ¿Qué ingredientes estás manejando, compadre? Carne boloñesa. Carne boloñesa. Lasaña, pollo a la plancha. Pollo a la plancha. Tocino, con pepperoni. Ajá. Las vegetarianas. Tenemos salsa barbecue, salsa César. Okay. Salsa tipo alitas, ¿verdad? Y pues pueden checar también en la página, ahí está el menú, ¿verdad? ¿Cuál es la página de internet, compadre? La de Facebook, estamos en Diagonal Las Pisadillas. Facebook, Diagonal Las Pisadillas. Y es en Twitter, @ Las Pisadillas. Twitter, @ Las Pisadillas. Como quiera, va a estar apareciendo aquí para que la gente, en los banners, para que la gente pueda meterse y checar todos los productos, lo que están manejando. Los invito ampliamente a que vengan y prueben estos deliciosos productos. Mi compadre, recuerde que estamos en Alfonso Reyes. Donde topa Alfonso Reyes, donde está el Tec Milenio a un lado, hay un Super 7, está aquí. Desde las 9 de la mañana, vengan y visítelo. Pidan la que quiera, traigan a su familia en la mañana, de la oficina, llévense para comer para el trabajo. Una vez más, Botanando con la Mole, en algún lugar de Monterrey, buscando lugares diferentes, ricos y con recetas originales, con mi compadre Chuy. Saludos, mi compadre Chuy, a toda la raza de Botanando con la Mole. Ahí para que lo grabes. Aguas, aguas. El demo ya se está matando. Esto fue Botanando con la Mole. Seguimos.